tá querendo te agarrar. Cuidado, compadre, compadre com a nega. Tá querendo te pegar. Cuidado, compadre, compadre com a nega. Tá querendo te agarrar. Cuidado, compadre, compadre com a nega.